esa diosa, aunque engañe su apariencia, solo pisas un teatro con entrada de favor y te sabes al dedillo los minutos de la ciencia, del perfecto cara dura, garronero y pechador. Sos candidato obligado si se trata de un casorio, pues no te falta un amigo que te pueda hacer colar. Y lo mismo agarras de antes si te invitan a un velorio, porque siempre alguna copa de arriba puedes ligar. Garronero, te pintas el cuerpo entero cuando te haces el apario, porque llaman a formar garronero. Se convive mi manero, te señala el vecindario, sangano de colmena. Obligado si se trata de un casorio, pues no te falta un amigo que te pueda hacer correr. Y lo mismo agarras que si te invitan a un velorio, porque siempre alguna copa de arriba puedes ligar.